dirán los soneros que se fueron? Si desde allá, desde el cielo, ellos no oyen cantar, la respuesta la imagino, casi la estoy escuchando. Sigan haciendo y creando, no se me den por vencidos. Ayer, hagan que sus pies se muevan y que lo canten tan bien. Y aunque cambió su sonido, su forma y sus expresiones, hacer gozar y bailar siguen siendo sus más preciadas razones. Sonero de ayer, sonero de hoy. A los soneros invito a que canten sus sermones. Sonero de hoy. Hazlo con mucho sabor, piensen en los bailadores. Sonero de ayer, sonero de hoy. Escucha el mambo que viene, alegrando corazones. Juega, juega. De mañana y de siempre, con una nena bailando.